Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Relajados? Bien, quiero presentar a un amigo, se llama Ricardo Rodríguez. Cualquier coincidencia de nombre, ya, porque si tú vas a Colombia te vas a encontrar con muchos Ricardo Rodríguez, pero este Ricardo Rodríguez es de Argentina. Ya te vas a dar cuenta cómo habla. Pero vive mucho tiempo en Chile, así que tenemos muchas historias juntos, ya que trabajamos en la misma misión. Así que, Ricardo, ¿cuánto llevas? Como 33 años en la misión. Bueno, yo soy de más atrasito, 30 años en la misión. Así que tenemos mucha aventura, así que le quiero dejar con él. Es un hombre que ya le van a escuchar y los que le han escuchado ya han disfrutado de él. Así que los que no le han escuchado, esta noche van a disfrutar. ¿Bien? Que el Señor te bendiga, Ricardo. Gracias. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Gusto en el... Quiero saber cuántos estuvieron estas dos noches anteriores. Levanten la mano. Está bien, como la mitad, más o menos. Vale. Muy bien. ¿Yo les podría pedir un gran favor? Ah, perfecto, que te sentaste ahí. Es una cuestión visual. ¿Es posible algunos venir a estas sillas de acá? Es por una cuestión mía, ¿eh? Es una cuestión visual. Necesito verles cerca. Entonces, si algunos pueden venir a estos asientos de acá adelante, me ayuda mucho, ¿ya? Bien. Más adelante. Perfecto. Aquí no estamos en eso, que los que ocupan los primeros lugares son los hipócritas. No, aquí no. Así que tranquilo nomás. Bueno, vamos a tratar de resumir un poquito lo que hemos dado, no todo porque fueron varias horas, y lo que pretendo en esta noche es, vamos a ir largo, entonces vamos a dar un break, un recreo, llaman aquí recreo, entre medio, para que se puedan parar y cosas así. Y vamos a tratar de hacer un repaso y luego entrar en el tema de hoy, porque el repaso es muy importante para ir grabando algunos conceptos. Muy bien, Espíritu Santo, guíanos esta noche. ¿Por qué no le dices al Señor allí, abro mi corazón a ti? Y abro mis oídos a ti. Quiero escuchar palabra tuya. Necesito tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche y estas noches pasadas hemos estado hablando de lo que es un nuevo concepto de evangelización. Generalmente, cuando nosotros evangelizamos, pensamos cómo podemos llevar el evangelio a una persona y que esa persona se entregue a Cristo. ¿Esto es válido? Es válido. Es lo que hizo Jesús, es lo que nos mandó a hacer. Lo hizo Jesús con la mujer samaritana, con Nicodemo, con las grandes multitudes, en fin, con una cantidad de personas a las cuales les anunció el reino de los cielos. Pero Jesús hizo otra cosa también. Evangelizó las ideas, evangelizó el pensamiento, no solamente a las personas. ¿Cómo evangelizaba el pensamiento? Lo hacía que al confrontar una aparente verdad que existía hasta esos momentos, la confrontaba con la verdad propia de Jesús. Ante una verdad que se practicaba, que era la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente, él le opuso la verdad de que amarás a tu enemigo. Estaba evangelizando el pensamiento. Ante aquella práctica de que no se podía hacer nada en sábado, Jesús sanaba el sábado. Ante aquella práctica que no se podía hablar con una mujer a solas, Jesús habló con una mujer a solas, la mujer samaritana. Ante aquella práctica de despreciar a los niños, Jesús dijo que de los niños era el reino de los cielos. Ante la ley de Moisés, que dijo que a las mujeres adúlteras había que apedrearlas, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se da cuenta, estaba desafiando el pensamiento. Por eso tuvo tantos problemas Jesús. Ese desafío del pensamiento, esa evangelización del pensamiento, produjo que aquello que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Significaba que el reino de los cielos estaba más cerca que antes. Cuando Jesús llegó, algo pasó en la historia. El reino de los cielos se acercó. Se acercó en varias maneras, no en una forma retórica, sino en una forma real. En primer lugar, lo que ocurrió es que los niños comenzaron a ser respetados. Y por primera vez en la historia, en el año 374 después de Cristo, influido por los cristianos, el emperador Valentiniano dictó una ley que a partir de ese momento, y por primera vez en la historia, matar a un niño sería un crimen. No existía eso antes. Matar a los niños no era un crimen. ¿Ya? Bajo ciertas circunstancias, muchas, por ejemplo, si el niño lloraba mucho, lo podían matar. Si lloraba poco, también. Tenía que llorar justo. ¿Ya? Si, por ejemplo, el niño nacía débil, también lo podían matar. Si nacía con un síndrome, o ciego, o sordo, o la familia era muy numerosa, había numerosas razones para matar a los niños. Y no era crimen. Y no se hacía en secreto, sino que se hacía muchas veces públicamente, porque era lo normal. Hasta que los cristianos, inspirados en este nuevo pensamiento de Jesús, que de los niños era el reino de los cielos, produjeron un cambio. El mismo cambio se produjo con la abolición de la esclavitud. Fueron los cristianos los que abolieron la esclavitud. Cuando el apóstol Pablo dijo que en Cristo Jesús no había ni esclavo ni libre, estaba dando una afirmación que revolucionaba el pensamiento, que desafiaba, que evangelizaba el pensamiento existente. Lo normal era la esclavitud. Y no solamente era lo normal como práctica, sino filosóficamente estaba respaldada por Aristóteles, quien decía que había hombres nacidos para mandar y hombres nacidos para obedecer, y Aristóteles era muy respetado. Así que cuando Jesús y después el apóstol Pablo dicen que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, sino que todos son uno en Cristo, está dando una proclamación de tipo revolucionaria, en el sentido no de revolución violenta, sino completamente nueva, que desafiaba el pensamiento. Cuando el apóstol Pablo dice, inspirado en Jesús, que en Cristo Jesús no hay judío ni griego, los judíos pensaban de los griegos que eran perros, y los griegos pensaban de los judíos similar. Y de pronto aparece el apóstol y dice que no hay judío ni griego, sino todos son uno. Eso es muy fuerte, decir que todos son uno. Y dice también que no hay hombre y mujer. Y entonces, ¿cómo que no hay hombre y mujer? Y yo les contaba en estas noches que cuando hoy voy a India, siglo XXI, yo no puedo hablar con una mujer a solas. Es más, si estoy en un grupo donde hay 8 mujeres y un hombre, y yo le quiero preguntar algo a una mujer, yo le tengo que preguntar al hombre para que le pregunte a la mujer, para que le diga al hombre, para que me diga a mí. Es así la comunicación hoy, siglo XXI. Así que aquello que Jesús hizo era algo revolucionario, era algo muy especial. Entonces producía un cambio de pensamiento. Lo que quiero decir con esto es que posiblemente nosotros tenemos una persona que es un profesor, que ama a Dios con todo el corazón, pero cuando enseña historia de la misma manera que le enseña un profesor ateo. Y la pregunta es, ¿por qué un profesor cristiano enseña historia de la misma manera que un profesor ateo? Y algunos me dijeron, bueno, porque el programa lo establece así. Sí, pero uno puede enseñar la misma materia de otra manera. Por ejemplo, dimos el ejemplo del descubrimiento de América, que no lo puedo relatar entero, pero solamente decir que a nosotros nos enseñan cómo Colón tuvo como motivo principal el descubrir una nueva ruta para comerciar las especies, pero eso no es lo que dice Colón. Colón dice que no fue inteligencia ni sabiduría ni cartografía humana la que le guiaron en este viaje a las Indias, sino que fue la divina providencia de Dios para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: será salvación a las naciones, de las cuales él me hizo mensajero. ¡Wow! Y la pregunta es si te lo enseñaron esto en el colegio. Y no te enseñaron esto. Entonces, ¿por qué un profesor cristiano enseña la historia de la misma manera que un profesor ateo? Y la respuesta es porque él fue formado en una universidad con una línea de pensamiento humanista sin Dios. Y entonces enseña lo que le enseñaron. ¿Qué es evangelizar el pensamiento en educación? No es solamente evangelizar a los profesores, evangelizar a los alumnos, evangelizar al director de la escuela, sino evangelizar educación, es evangelizar el mismo concepto de educación, el concepto mismo de educación, cambiarlo. Eso va a traer como consecuencia cambiar la interpretación de los currículums o programas de estudio. Esto va a traer como consecuencia una actitud mental e intelectual, pero guiada por el Espíritu Santo, diferente, que produce un desafío en el pensamiento. Y esto que decimos de la educación es apenas un ejemplo, porque podríamos decir lo mismo en la política, desafiar el concepto mismo de política, el concepto de arte, el concepto de medios de comunicación y todo esto. Entonces, entramos en lo que se llama el concepto de cosmovisión. Cosmovisión, básicamente, es la visión que una persona tiene del cosmos y su ubicación dentro del cosmos, visión, visión del cosmos. Es decir, cómo concibe el universo. De la manera que conciba el universo, por ejemplo, de la manera que dé respuesta a cómo comenzó el universo, si existe Dios o no existe, si el bien y el mal existe, si existe quién lo determina, si el ser humano tiene propósito, si existe el bien y el mal, y bueno, todo esto, bueno. Todo esto son preguntas esenciales que tienen que ver con la cosmovisión o línea de pensamiento que elijamos. Esas líneas de pensamiento se eligen por fe. Es decir, que el cristiano es una persona de fe y el ateo también. Porque él tiene que decidir cuál es la cosmovisión. Y ayer explicamos esto a través de un reloj, ¿ya? ¿Cómo podríamos dar explicación de cómo se inició un reloj? Podría ser que fue porque por casualidad se unieron las agujitas del reloj y todo lo demás, o porque hubo un fabricante de relojes. Ambas son por fe, porque no lo vimos cuando se inició ese reloj. No digo fabricó, porque si digo fabricó significa que hay fabricante. Ya estoy dando una respuesta. Entonces, ¿cómo se inició ese reloj? Y nos damos cuenta que sí, tenemos fe en creer que es que hubo un fabricante de relojes, porque no lo vimos. Pero nuestra fe es una fe racional y lógica, porque cuando vemos que hay música, nos damos cuenta que hay compositor. Cuando vemos que hay una silla, sabemos que hay fabricante de silla. Cuando vemos que hay un libro, sabemos que hay un autor de libro. Cuando vemos que hay una ley, sabemos que hay un legislador. Cuando vemos que hay un reloj, sabemos que hay fabricante de relojes. Cuando vemos que hay un micrófono, que hay fabricante de micrófono. Y cuando hay universo, ah no, ahí fue por casualidad. Y eso no nos pega en nuestro razonamiento y experiencia diaria. Así que es cierto, tenemos una fe, pero nuestra fe es racional, es lógica. Ese es el asunto. Y el ateo también tiene mucha fe, mucha fe, para creer algo que ni siquiera la lógica lo puede sostener. Entonces, el asunto es que estamos hablando de este concepto de cosmovisión, y esta cosmovisión determina, es como subirte a un bus y uno quiere ir al sur pero toma el bus al norte, nunca llega al sur. La cosmovisión es esa decisión que tú haces en cuál bus te vas a subir, y si tomas el bus al norte nunca llegarás al sur ni viceversa. Eso es la determinación, y esa línea de pensamiento que tomamos a través de la fe determina todo el pensamiento subordinado. Por ejemplo, decíamos que si determina un pensamiento muy obvio, si yo dijera qué tiene más valor, un niño de 3 meses o un ratón, y obviamente todos ustedes me dirían, bueno, eso no es ni una pregunta, el niño de 3 meses. No, no es tan obvio. Es obvio para nosotros que vivimos en una cultura donde los principios cristianos penetraron. Donde los principios cristianos, de alguna manera, influyeron en el pensamiento. Pero cuando uno va a India, no es lo mismo. Porque el ratón es el vehículo del dios Ganesh. El dios Ganesh es el dios con cabeza de elefante que usa al ratón como vehículo. No me pregunte cómo un elefante usa al ratón como vehículo, no, pero lo usa, ¿ya? Y es Dios también. Por lo tanto, el asunto que está ocurriendo allí es que si tú molestas a un ratón, estás atentando contra el dios Ganesh. Como el dios Ganesh es el dios de la prosperidad, despídete. Nunca más prosperarás. Entonces mejor no tocar al dios Ganesh. Me ha tocado estar en el restaurante donde los ratones se pasean por ahí. ¿Y usted cree que alguien baile? Dice, ratón fuera. No, porque después, si el dios Ganesh está ahí, hay alguien aquí que le está avisando algo. Pero lo puede poner, ¿eh? Entonces, este dios Ganesh, este ratón tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la cosmovisión que hay en India no es una cosmovisión bíblica. Es una cosmovisión, como veremos adelante, una cosmovisión panteísta. Entonces, los valores son diferentes. La manera de visualizar las cosas son diferentes. Y en algo tan esencial como el valor del ser humano. Y esto obviamente va a tener mucha importancia en otras áreas de la vida. Bien, entonces dijimos que hay tres cosmovisiones básicas. La primera de esas cosmovisiones es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica dice así, esta es una línea de pensamiento principal que prácticamente ha influido en todo lo que llamamos el mundo occidental. Esta cosmovisión bíblica dice así: Dios es el creador del cielo y de la tierra, es el creador del ser humano, le dio un valor al ser humano porque lo creó a su imagen y semejanza. Y además le dio un propósito, que es vivir para amar. Amar significa amar en el orden, buscar el bienestar máximo de todos en su orden correcto. Primero, el bienestar máximo de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en segundo lugar está el prójimo a él. En igualdad de condiciones a uno mismo. Miren qué interesante. Por lo tanto, amarse a uno mismo es un mandamiento de Dios. Solo que en el lugar correcto. No debe estar en primer lugar. Si el amor a uno mismo va por encima del amor al prójimo y por encima del amor a Dios, es egoísmo. Pero en su orden correcto, está muy bien. Es lo que Dios quiere. Es el propósito de Dios. Entonces, este es el propósito con el cual Dios nos creó. Ahora, la segunda cosmovisión se llama humanismo racionalista. Y en este humanismo racionalista, Dios no existe. Dios no es creador de nada. Es el hombre, el principio, el centro y el fin. ¿Cómo se formó el hombre? Por coincidencia, por casualidad. Fue un accidente. Y después, bueno, después, lo que el hombre hizo, bueno, fue evolucionando. Y él se convirtió en el centro de la existencia. ¡Wow! En el fin de la existencia. En eso consiste el ser humano, en esta cosmovisión humanista-racionalista. ¿Por qué le llamamos racionalismo? Por algo que no vamos a poder desarrollar hoy, pero es por el asunto de que la razón se transforma en lo más importante, en el ser. Algo vamos a tocar, pero no todo, pero... Es decir, la razón, el razonamiento, la mente se transforma en aquello que te dice esto es verdad y esto es mentira. Por eso lo llamamos humanismo racionalista. Entiéndame que racional es una buena cosa, ser racional. Ser racional significa que uno es lógico. Eso es bueno. Ser racionalista es diferente a racional. Racionalista es aquel que pone la razón como su Dios, que la pone en primer lugar, como aquello que divide aguas entre lo que es verdad y lo que no lo es. Aquí tenemos un problema y ya veremos cómo esto ocurrió, en cómo influyó en la educación. Entonces, la tercera cosmovisión la llamamos panteísta. Esta cosmovisión dice que Dios, en realidad no hay un Dios creador, sino que el universo, la Tierra, es una energía, todo es una energía. Por lo tanto, Dios es todo lo que existe y todo lo que existe es Dios. Un ejemplo de esta cosmovisión panteísta es India, con 330 millones de dioses. Uno dice, cuando uno va caminando, encuentra un árbol, le ponen una, como una pared al lado para rodear el árbol, una puertita, uno entra por la puertita y adora ese árbol. Dos cuadras más allá hay otro árbol, con otra pared y adora ese otro árbol. Y más allá está el elefante y adora el elefante, y después está la serpiente y adora la serpiente, y los monos tienen su propio. Usted entra al templo de los monos, está lleno de monos. ¿Ya? Y las alimenta, man. Y después está el templo de los ratones. Y tú entras y estás lleno de ratones. Y la gente va y les da ofrenda. Y está, y hay una cantidad, y la serpiente, y las vacas son sagradas. Y todo esto tiene que ver con esta visión panteísta. La visión panteísta es interesante porque al entender estas tres visiones, que vamos a repasar de esta manera, en la visión, como visión bíblica, ¿quién es el principio y el centro? Dios. En la humanista y en la panteísta, la naturaleza. La naturaleza. ¿Ya? Entonces nos lleva esas cosmovisiones a diferentes cosas. Por ejemplo, una cosmovisión panteísta nos lleva a hablar de la sabia madre naturaleza. ¿Ya? No de Dios, sino de la sabia madre naturaleza. Y la sabia madre naturaleza significa que es la mamá de todos nosotros, mi mamá no es, no sé la suya, pero que es sabia. Es decir, le estamos atribuyendo a una creación de Dios sabiduría y quitándole la gloria al creador de esa creación. Es como si yo dijera a un púlpito, qué inteligente que eres, que has escogido ese pie, ya con tres patas, y usted me diga, el inteligente no es el púlpito, sino es el fabricante del púlpito. Es exactamente lo mismo. Y dice la palabra del Señor en Romanos 1, que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido, y adoraron lo corruptible como si fuera incorruptible. Hicieron imágenes de cosas y adoraron a las cosas de la creación en lugar de adorar al Creador. ¿Entiendes? Esto es lo que se produce en esta cosmovisión. Y a veces aún los cristianos decimos, qué sabia la naturaleza. Especialmente cuando estamos en círculos donde si hablamos de Dios podemos caer mal. ¿No? Entonces es más fácil. En los colegios los profesores dicen, para no mencionar a Dios, qué sabia la naturaleza. Y ese pensamiento tiene que ser desafiado. ¿Por qué decimos que la naturaleza es sabia? ¿De dónde sacamos eso? O que Dios, el Creador, es el sabio. Cuando vamos teniendo claridad en nuestro pensamiento, comenzamos a desafiar el pensamiento establecido. Comenzamos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros que aceptar ese pensamiento que se nos está dando como impuesto? Entonces yo les contaba también como en una ocasión fui invitado a un debate televisado acerca de cómo prevenir el SIDA. Y todos ustedes saben que todos los gobiernos dedican bastante dinero, o quizás poco dinero, pero dedican a la promoción para evitar el SIDA ¿de qué? De una sola cosa, que es el preservativo, el condón. Lo interesante es que con estos diputados y senadores con los que estaba hablando, yo les preguntaba por qué todo el dinero de la campaña va para hablar del preservativo cuando hay tres formas de prevenir el SIDA, que son abstinencia, pareja única y el condón. Ellos me dieron, yo ya expliqué esto en las otras sesiones, una cantidad de razones, pero la realidad es que ellos no podían explicar por qué estamos invirtiendo y diciendo que el preservativo es la manera cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay tres. Y me dijeron, bueno, porque las otras dos son religiosas. Y yo les decía, no, porque la Organización Mundial de la Salud no es una iglesia. Y es la Organización Mundial de la Salud que dice que hay tres maneras de prevenir el SIDA. ¿Por qué estamos dando solamente propaganda a una? Y es interesante desafiar el pensamiento. Porque ellos dijeron, no sé. Me dijeron, la verdad que pensándolo bien, es antidemocrático. Que si hay tres, estemos hablando de una. Y se comprometieron a cambiar esto. Un mes después, en la Cámara de Diputados, por 44 votos contra 39, se votó incorporar a la propaganda que se da en televisión en Chile las tres alternativas. Y Chile es el único país que tiene eso, de los que yo conozco, que habla de abstinencia, que habla de pareja única, en la propaganda oficial del gobierno. Y esto es muy lógico que se haga así. Algunos grupos protestaron, pero el asunto es democrático que si hay tres alternativas, se hable de las tres alternativas. ¿Y no sería democrático también que en los colegios, en lugar de hablar de la teoría de evolución, también podamos hablar de la teoría del diseño inteligente? No, es que eso es religión. No, hay una cantidad de científicos que hoy piensan que la evolución está obsoleta y que hay otra teoría que se levanta, que es la del diseño inteligente. Y eso significa que puede ser Dios o puede ser los extraterrestres, pero hay una inteligencia que tuvo que haber hecho esto porque no pudo haberse producido por ensayo y error. No puede ser. Y hoy esto es cada vez, va tomando más, por decir así, va y viene, de pronto se fortalece, de pronto se debilita la teoría de la evolución, pero el asunto es, ¿por qué no le podemos enseñar a los alumnos las dos teorías? Porque enseñamos una sola. Este pensamiento puede ser desafiado, otra vez. No es democrático, ni pluralista. Entonces te van a decir, no, lo que pasa es que usted está tratando de meter religión en la educación, y la educación es neutra. Como veremos en un ratito, la educación jamás es neutra. Siempre hay una cosmovisión detrás. Lo que no hay detrás necesariamente es una religión, porque la cosmovisión puede ser atea, pero es una línea de pensamiento definida e intencionada. Si en la educación se habla todo de la sabia madre naturaleza, es una educación panteísta. Si se habla de Dios, es una educación bíblica, y si se habla de, no se habla de Dios, sino todo responde a causas naturales, es una cosmovisión humanista. Entonces no se trata de religión, se trata de cosmovisión, de una línea de pensamiento que está detrás, en este caso, de la educación. Entonces comenzamos a hablar de las áreas de la sociedad ayer, y dijimos que en una cosmovisión humanista, el fin de la vida, en la cosmovisión humanista, ¿quién es el centro? El hombre. En una cosmovisión humanista, las diferentes áreas de la vida comienzan a tener una definición también diversa. Por ejemplo, tomamos el área de la familia. Y dijimos ayer, en la familia, la pregunta es obvia. ¿Para qué te casas? ¡Wow! Y esa pregunta es, cuando la hago a cristianos y no cristianos, más o menos hay una respuesta coincidente: para ser feliz. Y la pregunta es, ¿para ser feliz quién? Bueno, obviamente yo, y también la otra persona. ¿Quién es el centro? ¿Yo? Ahora, ¿está mal ser feliz? No, no está mal. Buscar primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, incluyendo la felicidad. Pero atención, porque es primero el reino de Dios. Entonces, ¿para qué tenemos un hogar? Lo tenemos para amar primero a Dios, después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es la esposa, el esposo, los hijos. Y también en la Biblia menciona que el hogar es fuente de hospitalidad. Es decir, que no bendice solamente al núcleo, sino que bendice a los demás, a los de fuera. Y ayer yo les contaba cómo en nuestro hogar teníamos mucho de esto. Y cómo fue de tremenda bendición. En un momento dado, recogimos a una señorita que el padre la echó a patadas. Perdón, puntapiés, dice, ¿no? Patada. Bueno, la echó de la casa porque se entregó a Cristo unos días antes que su mamá falleciera. El padre maltrataba a la esposa y echó a la hija de 16 años. La hija en la calle. La recogimos, la llevamos al hogar, vivió con nosotros varios años hasta que se casó. y hoy tiene un hogar precioso con un ministerio lindo. Es decir, el hogar nuestro sirvió para que ella pudiera formar su hogar. Si nuestro hogar es un búnker donde solamente nosotros somos el centro, entonces se convierte en no es un elemento de bendición a los demás. Entonces tenemos que aprender a desafiar lo establecido. Yo les contaba también cómo el Señor nos habló de llevarnos una prostituta a vivir a casa, ¿ya? Y ahora esta chica ya no es más una chica, porque pasaron 35 años y tiene 4 hijos, nietos, se casó y todos sirven al Señor, ellos, los hijos y los nietos. Así que podemos hacer una diferencia. Y uno dice, bueno, pero yo no haría eso. Quizás el Señor no te pide eso. Lo que hay que hacer es buscar a Dios y que Él nos diga lo que quiere. Pero la cosa concreta es que tiene que partir de un paradigma que tenemos que cambiar. Nuestro hogar es para la gloria de Dios. Ese es el paradigma que tiene que cambiar. Que nuestra vida es para la gloria de Dios, no es para encontrar nuestra felicidad. Y es interesante porque en la Biblia el término felicidad no figura. Es un término griego. Ya Aristóteles hablaba mucho de buscar la felicidad, todo esto como fin de la vida, aunque inclusive él le daba otro sentido al que le damos hoy en día, ¿ya? Pero la Biblia dice que el que quiera seguirme tome cada día su felicidad y venga conmigo. No dice eso, no dice tome su cruz. No sé si te da la cruz la idea de algo tan feliz, ¿ya? Y el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¡Wow! Niéguese. Una negación es no. Es decir, no a sí mismo y sígame. Y el que quiera ganar su vida, ¡wow! La perderá. Y el que pierda su vida, la hallará. ¡Qué tremendo esto! Y así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, renuncia a todo. No puede ser mi discípulo. Uy. Y Pedro le dijo, pero esta palabra es muy dura. Y Jesús dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pedro dijo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ah, esa es la cosa. Cuando uno se entrega completamente a Jesús, ¿a dónde se va a ir? Cuando conoció a Jesús de verdad, ¿a dónde se va a ir? Y es como un resorte, tú te quieres ir y no. Vuelve para acá. Cuando ha tenido realmente un encuentro y una entrega al Señor, es muy difícil. Bueno, entonces, en la familia es así. Pero después hablamos de una segunda área, que es el área de la iglesia. Y la pregunta es clave: ¿para qué vienes a la iglesia? Bueno, para salvarme del infierno, para ganarme el cielo, para que Dios me prospere, para sanarme. Entonces el asunto, ¿quién es el centro otra vez? Yo. Yo soy el centro. Y esta iglesia no me gusta, así que me voy. Y Señor, tú no me has contestado como yo he querido que me conteste, por lo tanto te voy a dejar porque me aburrí. Wow. Todo el centro soy yo. Y nuestro cristianismo cambia completamente cuando el centro es Él. Y es interesante que el centro sea Él desde el momento que un jovencito o una persona mayor se entrega a Cristo. Yo me entregué así al Señor. Radical. Y no es que tuve que dar mi vida. No, es una disposición del corazón. Y uno dice, ah, entonces Dios te va a pedir tremendas cosas. No es para tanto. Lo que pasa es que Él sabe cuáles son las cargas que podemos sobrellevar. Y Él prometió que no va a poner más allá de lo que podamos sobrellevar y podamos confiar en Él. Pero el asunto es que nos entregamos completamente a Él. Él me entregué al Señor. Y yo me acuerdo. Y el Señor, me entregué a ti. Me voy a China. 14 años tenía. No sé. Quédate a estudiar. Terminé en la enseñanza. Ahora me voy a India o a Holanda. Yo quería irme a Holanda. No. Ah, entra a la universidad. Entré a trabajar. era subgerente de una empresa, y a los 24 años, cuando estaba ganando mucha plata, yo me dijo, ahora. Yo le dije, ¿eres tú, señor? Sí, sí, soy yo. Y yo, ¿sabes qué? Le dije, gracias, amén, renuncio. Así que fui al jefe de, ¿cómo es? A mi jefe. Ah, pero antes le dije, señor, una cosa te voy a pedir, porque en Argentina no se sabe, en ese tiempo no sabía qué era ir de misionero. No sabía. Entonces, más o menos había un concepto así, que si tú eras pastor o cosas así, es porque te había ido mal en todo lo demás. Sí. ¿Estás bien ese concepto? No. Entonces le dije, señor, te pido que me dupliquen el sueldo. Así puedo renunciar más para ti. Y ese mes, yo trabajaba en una inmobiliaria, le llaman acá, corredor de propiedades. Alquilamos 4 pisos de oficina frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. ¡Wow! Vino mi gerente y digo, ahora tu comisión se va a, yo ganaba 30 no sé qué, fue a 70, más del doble. Y me dijo él, ahora despegamos, ahora sí que estamos bien, ahora que vamos a dar, renuncio. Y dijo, sí, voy a renunciar. Me dijo, ven acá, ven acá. Y me llevó a una habitación y me dijo, Ricardo, acá entre nosotros, primero, yo me voy en 6 meses, tú quedas a cargo de todo. Le dije, no importa. Dime, ¿dónde vas? Acá entre nosotros. Yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Cuánto más te van a pagar que acá? Y yo estaba pensando en irme a J.C.U.M., que no te pagan. Y le expliqué, mira, ¿dónde voy? No me pagan, yo tengo que pagar para estar. Me dijo, ¿tú estás loco o qué? ¿Qué pasa si mañana, sí, me dijo él, cruzas la calle y te atropella un auto, entre todos levantaremos una colecta, pero te quedas sin protección? Dije, mira, con ese concepto ni cruzo las calles. Porque el asunto es cómo voy a vivir muerto de miedo. Y yo me entregué así al Señor. Entonces, cuando prediqué, yo predico así hasta hoy. Si te vas a entregar al Señor, te cuesta 100%. Si no, te pido, te ruego, te imploro que no pases. Y por favor, si pasaste y te arrepientes, vuélvete en ese asiento. Y quiero, no quiero música acá. No hay música ni nada. Pero yo le hablaba a las personas en la calle, ¿ya? Y se entregaban al Señor. Creo que más del 70% permanecen firmes después de 30 y tantos años. Porque el fundamento que das, primero el fundamento tiene que estar en tu vida. Cuando el fundamento está en tu vida, de la abundancia del corazón, abre la boca y tú pones el mismo fundamento de los demás. Mira, si te vas a entregar a Cristo, te cuesta todo. ¡Wow! La persona se entrega todo y no hay marcha atrás. Qué tremendo. Podemos hacer esto. Bueno, ¿en qué iba? Porque me fui. Estábamos hablando de la iglesia. Entonces, en la iglesia, me encanta, ¿no? Ese poema del Calderón de la Barca que lo recité ayer. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Y quiero cuanto hay en mí, del todo darte. Sin tener más placer que el de agradarte. Sin tener más temor que el de ofender. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en tus divinas llagas abrazarme y en tus divinas llagas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida. Perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Wow. No sé cuál sería la experiencia de Calderón, de la Barca en esto, pero el asunto es que la poesía es tremenda. Está describiendo el verdadero cristianismo en cuanto a esto. Así que la iglesia también puede ser humanista, si el centro somos nosotros mismos. O puede ser una iglesia que tiene como cosmovisión y como centro a Jesús, a Él como el Señor. Y entramos en la tercera área. Recuerda, primera el lugar, la segunda, la segunda la iglesia. Ahora vamos a entrar a la educación. Educación. Esta área me encanta mucho, ¿no? Entonces, desde una perspectiva humanista, la educación es impartir conocimiento. Los profesores, acá llaman profesores o maestros. Los profesores se preparan en una universidad, les enseñan cómo enseñar, van a enseñar su materia. Pero desde el punto de vista bíblico, educar no es eso. Educar es impartir vida. El profesor se convierte en un comunicador de vida. Y como veremos luego, en 2 de Pedro, la vida incluye fe, virtud y conocimiento. Pero el conocimiento es apenas el tercer elemento de lo que tiene que impartir. Entonces, vamos a ver esta... Desde el punto de vista bíblico, el saber, o del punto de vista humanista, el saber es como una... es un saber fragmentado, es como una verdad granulada. Usted imagínese un azucarero donde hay granitos de azúcar, uno los puede separar uno de otro. Así es la educación desde una perspectiva humanista. Se estudian los fenómenos en forma individual. Hoy vamos a aprender el ciclo del agua. Hoy vamos a aprender el sistema digestivo. Son como granitos separados y el saber se fragmenta. Un fragmento de acá, otro fragmento de allá, otro fragmento de allá. Pero en la perspectiva bíblica, el saber es como ven este árbol con las raíces. El saber es un saber integral, una verdad fibrosa. Aquí tienes una parte de la raíz y allá está el árbol. ¿Ya? Por ejemplo, una verdad de la física. ¡Wow! O una verdad de la química. Los electrones que giran a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y por qué? ¿Y cómo hacen? Y esto te va conduciendo al tronco. Ese tronco es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, la verdad. Es una persona. De allí se desprende toda verdad. Quiere decir que toda verdad está conectada al árbol. Toda verdad está conectada a Dios. Recuerden que el árbol, no estoy siendo panteísta, sino es una figura nomás. Entonces, la verdad es fibrosa. Es decir, que si tomas una verdad histórica, está conectada a Dios. No. Lo que está conectado a Dios es si yo hablo de Romanos 2:17, ¿no? Toda verdad está conectada a Dios. Wow. La verdad del amor está conectada a Dios. La verdad del sistema digestivo está conectada a Dios. Por eso Dios no puede estar ausente de la educación. Porque toda verdad está conectada a Dios. No. Educación cristiana es tener religión. ¿No? Educación cristiana no es tener religión. Porque si tú tienes religión y enseñas de Dios en la hora de religión, estás comunicando un mensaje muy poderoso. ¿Cuál es? Que Dios es para un tiempo y para una cosa que se llama religión, pero no tiene nada que ver en el resto de tu vida. ¿Me sigues con esto? Es decir, Él no tiene nada que ver en la geografía, no tiene nada que ver en la historia. Así que acá no hablamos de Dios. Esto no es religión. Aquí se habla de historia. Aquí no se habla de Dios, aquí se habla de ciencia. ¿Entiende? Usted no me va a hablar de Dios acá. Eso es para la hora de religión. En otras palabras, a Dios hay que meterlo en un closet que dice religión. Y de ahí no lo saques. Y sácalo solamente, abres la puerta del closet los días domingo, 45 minutos si es una misa, y si es un culto evangélico, 2 horas. Y ahí es todo. Y si es en el colegio, esa hora que te dan por semana que es aburrida, que es optativa, que no se califica y que nadie quiere ir. ¿Ya? En eso puede ver. En la vida diaria, este Dios no tiene nada que ver. Hay una vida dualista. Una es en la religión y otra es en el resto de la vida, que es la que realmente vale, de lunes a lunes, excepto un par de horas el domingo en la mañana. ¿Ya? Y todo lo demás no entra. Bien, no lo miren todavía eso. Volvamos a... Entonces, estamos en que el saber es un saber en Cristo Jesús integral. Por ejemplo, vamos a estudiar el ciclo del agua, ¿no? Decíamos ayer, el ciclo del agua, ya sabemos que el sol calienta las aguas se evaporan, se convierten en nubes, después se condensan, bajan en forma de líquido y se depositan arriba en mar y otra vez el sol las calienta. ¿Es así? No. Esa es una manera humanista de presentar el ciclo del agua. El ciclo del agua es así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Es fibroso. Apunta desde, está conectado. No está que empezamos a hablar de un fenómeno por ahí desconectado. No, está conectado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Separó las aguas de las aguas y el sol calentó las aguas. Y ahí seguimos. Pero está conectado con ese árbol, con esa raíz, con esa verdad, toda la verdad. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estudiamos zoología y tenemos las aves que en invierno emigran, por ejemplo, se van de Chile a Canadá, del hemisferio sur al hemisferio norte, en invierno. Y es interesante contarle esto a los niños, ¿no? Que las aves, para encontrar dónde está Canadá, pasan por la estación de servicio Shell, piden un mapa y allí se orientan cómo llegar a Canadá. Y después lo interesante es que vuelven y me dicen que vuelven al mismo nido. ¿De dónde salió su sentido de orientación? Si nosotros no hablamos de Dios, no es neutro, es humanista. Porque estamos desconociendo la causa y estamos diciendo, esto es por cuestiones naturales. Lo que es aquí, no hay Dios de por medio. Es una cosmovisión humanista. En cambio, nosotros decimos, mira, ese sentido que tienen las aves fue dada por la ley de instinto. Donde hay ley, hay legislador. Es decir, alguien dio esa ley. Así que el estudiar la emigración de las aves se convierte, escuche bien, en un acto de adoración. Alumnos, miren qué tremendo lo que Dios colocó en las aves. ¡Wow! Uno necesita agarrar la guitarra, poner tres músicos y empezar a cantar ahí. Sino el mismo reconocimiento, no sé si me están siguiendo, produce un acto de adoración. Este es el Dios que tenemos. Ayer hablamos, hacíamos una pregunta. ¿Por qué los bebés nacen sin dientes? ¿Ya? Para los que no estaban, se lo digo. Nacen sin dientes porque si no, pobre mamá. Cuando les da las a mamá. La pregunta es obvia. Eso se llama ley de previsión física. La ley de previsión física, ¿fue por casualidad o hubo un legislador, un dador de esa ley? ¿De dónde salió que los niños nacen? Nazcan sin dientes y que los dientes les salen después. ¡Wow! Hay una inteligencia ahí. Y de esa inteligencia, ¿por qué no nos vamos a referir? ¿Ya? Cuando hablamos de las abejas en zoología, ustedes saben que las abejas necesitan una determinada temperatura, creo que son 36 grados. Y cuando la temperatura baja, las abejas en la colmena ponen la calefacción. Es extraordinario, la calefacción. Estiran las alitas y tapan los agujeritos y mantienen la calefacción. Pero si está muy caliente, ponen aire acondicionado y empiezan todas a aletear y refrescan el ambiente. ¿De dónde salió eso? Entonces, podemos hacer de la zoología un acto de adoración a Dios. Y podemos hacer, como les decía, de la física, la ley de entropía, que dice que todas las cosas van del orden al desorden. Y si la encontramos las cosas ordenadas, ¿qué significa? Que hay alguien que lo ordenó. Que si sabemos más o menos cuándo el cometa Halley va a aparecer, no es que aparece cuando quiere, sino hay una elíptica, hay unos cálculos matemáticos que sabemos cuándo va a aparecer. Significa que hay un orden en este universo. Y que si hay orden, tiene que haber un agente ordenador, porque de acuerdo a la ley de entropía, naturalmente todas las cosas van del orden al desorden y no al revés. Así que si hay orden, es porque hay alguien que ordena. Y le podemos decir a los alumnos: alumnos, ustedes saben lo que pasó ayer. Dejamos la sala, todas las sillas tiradas, con papeles en el piso, con mal olor, todo eso. Y hoy apareció todas las sillas ordenadas, todo el piso limpio, hasta con desodorante ambiental. Alumnos, eso fue por casualidad. Y uno solo dirá: profesor, perdone, disculpe, pero yo vi a la señora María, que entró hace como una hora acá y limpió, sacaba todos los papeles, puso todas las cosas en orden, puso desodorante ambiental. Ah, ok, tuviste a María. Ah, es decir que María ordenó el desorden. Si el desorden necesita de alguien que lo ordene, tenemos que hablar con un ordenador, porque un Big Bang lo que te hace es te desordena todo. Entonces la cuestión no es tanto cómo se desordenó, sino cómo se ordenó. Y comenzamos a hacer de cada acto, de cada acto de la educación, un acto de adoración. Y hasta podemos enseñar las lecciones bíblicas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Perú, había dos conquistadores, uno se llamaba Francisco Pizarro y otro Diego de Almagro. Y se encontraron con un imperio inca donde estaban los hermanos Cápac, ¿ya? Uno se llamaba Huáscar y el otro Atahualpa. Estaban luchando entre sí. Entonces, bueno, déjeme relatarle un poquito la historia antes. El imperio incaico, de acuerdo a las excavaciones que se han hecho, no fue el primer imperio que existió en esa zona. Había un imperio anterior que se llamaban los Tiahuanacos. Y los Tiahuanacos eran un gran imperio que tenían una rama que eran los incas, pero una rama pequeña. Un día los incas los llamaron a conferenciar, les hicieron un banquete. Y cuando vinieron al banquete, los Tiahuanacos los mataron. Los incas declararon año cero, se declararon descendientes del dios Inti, el dios del sol, y relataron la historia a partir de ahí. Eliminaron todo lo demás. Cuando llegaron los conquistadores, este hermano Huáscar traicionó a su hermano Atahualpa y se unió a los conquistadores para derrotarlo. Y lo llamaron a conferenciar a Atahualpa. Y allí está Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y Diego de Almagro le dijo a Pizarro que traicionaran a Atahualpa. Se lo llevaron, cuando Atahualpa vino, lo tomaron prisionero y lo metieron en una cárcel, en una habitación. Así que también lo traicionaron. Y le dijeron a los incas que si llenaban una habitación con oro, lo dejarían libre. Los incas llenaron varias veces la habitación con oro y lo mataron. Es decir, traicionaron su palabra. Al poco tiempo, Diego de Almagro traicionó a Pizarro. Y Pizarro lo mató. Por lo tanto, el hijo de Almagro traicionó a Pizarro y mató a Pizarro. Y el hijo de Pizarro mató al de Almagro y se mataron entre ellos. ¿Ya? Fue una catástrofe. ¿Qué principio aprendemos de esta historia? ¿Qué le parece? ¿Qué es la palabra que se repite más? Traición. Traición. ¿Y qué ve usted en esta historia? Esta no es un cuento, esto es la historia. ¿Qué ve en esta historia? ¿Qué nota, ven? Que el que traicionó fue traicionado. Después, ¿qué enseñanza sacamos de esta historia? ¿Qué enseñanza bíblica? Puede ser con el mamá, pero hay otro más que es todavía más exacto. Muy bien, ese sería otro. Pero hay otro todavía más preciso, aunque ambos están muy bien. ¿Ya? Todo lo que el hombre sembrare, exactamente, eso también segará. ¿Sembraste traición? Segaste traición. Alumnos, ¿se dan cuenta? Este principio que aparece en la Biblia se repite en la historia. ¡Wow! Pero usted está hablando de la Biblia, no, yo estoy hablando de la historia. Pero el asunto es que estoy enseñando principios bíblicos que son reales a través de la historia. Me explico cómo podemos reinterpretar un programa de historia. Ustedes saben que en la humanidad, bueno, primero, el capítulo 10 de Daniel habla de que un reino se levanta, otro se cae, y después, hasta, pero que hay un reino que permanece para siempre, el reino de Dios. Y fíjense, analizar la historia. Genghis Khan quería dominar el mundo. Yo le llamo a todos estos hombres que voy a mencionar, los hombres que tenían el síndrome de Pinky Cerebro. ¿Ya? ¿Conocen Pinky Cerebro? Que todas las noches se acuestan con el deseo de conquistar el mundo. ¿Ya? Estos hombres tenían ese síndrome. Genghis Khan quería conquistar el mundo. Napoleón quería conquistar el mundo. El comunismo quería conquistar el mundo. El imperio quería conquistar el mundo. El Carlos V mismo quería reunificar y quería conquistar el mundo. Todos tenían esta. ¿Ya? ¿Y sabe qué? No pudieron. Porque reinos vienen y reinos van. Pero hay un reino que permanece para siempre. Y esto lo puedes ver en la historia. Y es un principio de Dios. En Latinoamérica se habla mucho de cómo los españoles, y ustedes todos somos adultos acá para entender, fueron crueles allí. Pero yo tengo otra interpretación de la historia. Bíblicamente, Dios usa naciones para castigar a naciones. Eso no justifica la crueldad, cuidado. Pero Dios tiene naciones que castigan naciones. Esto lo sufrió el propio pueblo de Israel con los caldeos. Y si usted recuerda, el profeta Habacuc se quejaba mucho de esto. ¿Por qué si un pueblo injusto, como son los caldeos, lo usas para...? No es que los caldeos eran más justos que los judíos, sino que los judíos habían rebalsado ya la medida y Dios usó una nación para castigarles. Cuando los españoles llegan en 1517 a México y se encuentran con el imperio azteca era un imperio que se mataba a sí mismo. En primer lugar, los españoles que avanzaron con 500 hombres al mando de Hernán Cortés se tenían que enfrentar a Montezuma, que tenía 1 millón de hombres. ¿Ya? También los españoles tenían unos caballos y unos arcabuces que disparaban una bala por vez. Mientras que cargaban, ya le habían caído 200.000 indios. Entonces el asunto no era eso. Era que el Montezuma le tenía miedo a Hernán Cortés. Porque había una leyenda que decía que iban a venir unos hombres que los iban a redimir y que los iban a civilizar. Porque el problema que había en el imperio azteca es que habían peleado tanto que habían tomado prisioneros, los habían sacrificado y no les alcanzaba la sangre para sus dioses. Por lo tanto, lo que empezaron a hacer, se le habían acabado los prisioneros, empezaron a hacer lo que llamó juegos de guerra. Entre ellos mismos, el que perdía era sacrificado. Entre el propio pueblo, se considera que en 20 días mataron en estos sacrificios 5.000 personas. Porque era la sed de sangre que tenían los dioses. Entonces a mí no me vende mucho esto de que los españoles vinieron y quisieron. No, hay otra parte, otra interpretación espiritual de la historia. Algunos historiadores dicen que fueron los propios indígenas los que conquistaron Latinoamérica. ¿Sabe por qué? Hernán Cortés nunca hubiera podido ganarle con 500 hombres a 1 millón de aztecas. ¿Qué hizo Hernán Cortés? Sencillamente reclutó a todas las tribus indígenas que eran oprimidas por los aztecas. Entonces ya no eran 500, eran muchos miles, especialmente la tribu de los tazoaztecas, que sentían que los aztecas los habían esclavizado, dominado, los habían martirizado, en fin, todo esto. Entonces sacamos conclusiones de la historia y puntos de vista diferentes cuando empezamos a desafiar el pensamiento. No nos quiero aburrir más con esto. Lo que quiero es, podemos pasar al siguiente, decirles que Dios fue quitado de la educación. Y quiero contarles un poquito cómo Dios fue quitado de la educación, porque esto es muy importante. ¿Ya? La educación no siempre dijo no hay que hablar de Dios. Por muchos siglos en educación se habló de Dios. Es más, Dios era el centro de educación. Pero en el principio, en la parte, digamos, en la antigüedad, este filósofo Aristóteles comenzó a hablar de una cantidad, dar respuesta a una cantidad de preguntas esenciales. Pero en la antigüedad, ser un filósofo era ser un sabio. El que era filósofo era sabio en todo. Era un buen literato, buen matemático, buen astrónomo, porque filosofía no es lo que entendemos hoy, que es una cosa que la entienden unos pocos, sino filósofo era una persona sumamente versada en todas las áreas. Entonces, Aristóteles dijo lo siguiente: el centro del universo es la Tierra. Esa fue su conclusión. Y todos los planetas giran alrededor de la Tierra. El pensamiento de Aristóteles fue desapareciendo hasta que en la Edad Media este señor Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás, resucitó la teoría de Aristóteles, que lo llamó escolástica. Y junto con el pensamiento netamente filosófico, resucitó todo el pensamiento de Aristóteles, incluyendo la afirmación que la Tierra era el centro del universo. Como Tomás de Aquino era un gran teólogo de la Iglesia Católica, esta afirmación que la Tierra era el centro se convirtió en un dogma de la Iglesia Católica. La Tierra es el centro del universo. Al tiempo, a ver si tenemos otra más. No, hasta ahí. Al tiempo surgieron unos científicos. El primero de ellos fue Copérnico, que dijo: no, la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico nunca publicó ninguna obra. Bueno, sí, la publicó el día que murió, porque si no, pobrecito. El día que murió, salió a luz su libro y su pensamiento fue continuado por Galileo Galilei. Y Galileo Galilei se hizo una cantidad de publicaciones basadas en Copérnico de que la Tierra era el centro del universo. La Iglesia Católica dijo: no, esto contradice un dogma de la Iglesia. Pero Galileo dice: no, pero esta es la comprobación científica. Entonces la Iglesia le dijo: Galileo, ¿no es cierto que te equivocaste? Y si no te equivocaste, la prisión perpetua en la cárcel es tu destino. Y si te equivocaste, te lo vamos a cambiar por prisión en tu casa. Y Galileo dijo: me equivoqué, sí. Realmente me equivoqué. Pero todos dicen que salió diciendo: pero se movía. Como diciendo, no. Es decir, tuve que decir esto, pero... Así que el pobre Galileo tuvo que contradecir su afirmación científica. Hasta que surge un nuevo científico, se llamaba Kepler. Y Kepler no era católico, era protestante. Le interesaba, honraba lo que dijera el Papa. Y dijo: señores, lo que dijo Copérnico y lo que dijo Galileo es la verdad. La Tierra no es el centro del universo. Es apenas un planeta que se mueve alrededor del Sol. Por lo tanto, hay una catástrofe. ¿Se da cuenta? Porque significaba que Aristóteles estaba equivocado. Significaba que Tomás de Aquino estaba equivocado. Significaba entonces que la Iglesia Católica estaba equivocado. Y la Iglesia Católica era la voz de Dios. Por lo tanto, estaba equivocado Dios. Y esto trajo una crisis en todo el área del pensamiento y la educación. ¿Cómo vamos a llegar entonces al pensamiento, al conocimiento? Ya no se puede confiar en Dios. Igual Iglesia Católica, porque en ese tiempo eran sinónimos. Entonces, como no se puede confiar en Dios, tiene que haber otra manera. Y surgió este señor René Descartes, un francés, y dijo: bueno, la manera de encontrar la verdad y el saber es, la primera cosa que hay que hacer es dudar de todo. Tienes que dudar que la silla existe, que Sergio existe, que la Biblia existe, tienes que dudar que Dios existe y tienes que dudar que tú existes. Así que él dijo: yo dudo que yo existo. Pero hay una cosa que no puedo dudar, que pienso. Y si pienso, luego existo. Porque no podría pensar sin existir. Así que la primera conclusión es: pienso. La segunda es: existo. La tercera es llegar a la conclusión que Dios existe. ¿Ya? Racionalmente. Pero ya vi que Dios existe, es la tercera conclusión. Dios sale de la prioridad, sale del centro. Ahora el centro es que yo pienso. El centro es que yo soy el centro que pienso. ¿Entienden? Esto es lo que ocurrió. Así que luego surgió otro pensador que se llama Bacon. Y Bacon dijo: no, señor, el pensamiento no nos da garantía de verdad. Es muy sencillo. Yo puedo pensar, por ejemplo, una montaña de oro. La puedes pensar, pero no es verdad, no existe. Tú puedes pensar en un centauro, mitad hombre, mitad caballo, pero existe, ¿no? Es mitológico, no existe eso. Entonces, la mente no nos da la manera de llegar a la verdad. Lo único que nos da seguridad de la verdad son los sentidos. Ver para creer. Aquello que podamos ver, aquello que podemos experimentar, aquello que podemos poner una probeta de ciencia, eso sí es verdad. Y allí nace lo que se llama la ciencia positivista. Ver para creer, experimentar. ¿Ya? Que se impone hasta prácticamente mediados del siglo XX. Cuando se produce un abandono de la razón y una desconfianza de la ciencia. Y no voy a entrar en esto más, solamente decir cómo comenzó a ser quitado Dios del pensamiento de la educación. Por eso nuestras universidades se convirtieron en universidades humanistas, que no tienen en cuenta a Dios, porque Dios no es garantía de la verdad. Debido a este situación histórica que ocurre, a ver si tenemos, no sé qué viene ahora. Bueno, sigamos. Bueno, uy, si nos metemos en esto, no nos vamos a meter, porque sigamos. Sigamos. Bueno, aquí, ese, la anterior es, o es. Entonces, educación desde una perspectiva bíblica la tenemos en 2 de Pedro 1.5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Esto es educación bíblica, enseñar la fe. Como ayer dijimos, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros entendemos eso y entendemos que educar es desarrollar toda la potencialidad del ser humano, en la educación entra la parte espiritual. No hay educación completa sin la parte espiritual. Y la parte espiritual no es poniendo religión. La parte espiritual es permitiendo que Dios intervenga, esté en cada disciplina y en cada área de la educación con los ejemplos que le ha dado. A la fe hay que añadir virtud. No sé si ustedes están teniendo el problema aquí de que los jóvenes se rebelan, quieren pegar a los profesores. No, ya tenemos mucho de eso, ¿ya? O que alguien sale con un revólver y quiere matar al profesor. ¿Qué es eso? Eso no se hace con enseñándole conocimiento, sino que hay que entrenar en la virtud. Y a la virtud hay que agregarle conocimiento. Eso es educar bíblicamente. Nosotros estamos levantando un colegio con estos principios, pero lo primero que tenemos que hacer es educar a los profesores. Y la primera cosa que hacemos para que los profesores puedan ser parte de esta escuela es que tomen una escuela de discipulado, que la llamamos EDE, porque sabemos que si su carácter, su entrega al Señor no está bien, lo que van a comunicar ellos es lo que son. Si un profesor no vive una vida de santidad, no puede comunicar a sus alumnos santidad. ¿Entienden? Si un profesor no vive integridad, no le puede comunicar eso. De ahí la importancia que se levante una verdadera educación cristiana. No es una cuestión meramente conceptual, es una cuestión en donde nosotros decimos: mi vida tiene que ser una vía de oración, porque eso es lo que voy a transmitir. Mi vida tiene que ser una vida de santidad, porque eso es lo que voy a transmitir. Pero eso es lo que un pastor tiene que hacer. Un maestro es un ministro. Es un ministro. Por eso estoy diciendo a todos los profesores y maestros, no sé si hay alguno acá, que renuncien a ser profesores y que se conviertan en misioneros a la educación. Ah, allí está tu campo misionero. Pasan más niños por los colegios que por las iglesias. Mucho más. Cuando un profesor dice, ay, yo quisiera dedicarme a las cosas del Señor, yo digo, ya estás en las cosas del Señor. Tú eres un ministro de un misionero, ahí tienes en la educación tu campo misionero. Puedes hacer tremendas cosas. Dice, pero no tengo libertad. El asunto es que hay que comenzar a hacerse esos espacios desafiando el pensamiento y mostrando lo que produce el Evangelio en los niños. Tenemos que desafiar, por ejemplo, la educación sexual y mostrar los resultados de eso. Tenemos que desafiar una educación sin valores con una educación con valores. Imagínate a un niño que a los 5 años le enseñas a oír la voz de Dios. ¿Cómo viene la fe? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, la voz de Dios. Le enseñas a un niño. Mi hija aprendió a los 5 años a oír la voz de Dios. Se iba a una. Me decía, me voy a la montaña a orar. La montaña era un montículo así, hasta acá. Y esa era la montaña, esa iba a orar. Y decía, y venía y me decía, Dios me dijo tal cosa. Hoy tiene 26, sigue haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Aprendió a oír la voz de Dios. Imagínate que a un niño a los 6, 7 años se le enseña virtud, a perdonar. Se le quitan un montón de traumas. Porque le enseña a perdonar como estilo de vida. Esto en los colegios nos enseña. Pero podemos enseñarlo. Enseñar virtud, de acuerdo a los principios bíblicos, a perdonar. ¿Cuántos problemas de droga y todo eso no tendríamos si los niños perdonaran? Pero hay que enseñarles a perdonar. ¿Cuántos profesores pueden ser modelos para estos niños? Modelos de integridad. Vienen de un hogar, ya tenemos varios hogares que son muy terribles. Pero el profesor puede convertirse en un modelo de padre, en un modelo de hombre. Tremendo. Entonces, podríamos hablar mucho más de educación. Solo decir esto. La educación, quiero decir, aquí algo. La educación cristiana no debe ser un negocio. Debe ser un ministerio. Ah, yo creo que sería bueno que levantáramos colegios cristianos, pero no como negocio, sino como un ministerio, entendiendo el llamamiento de Dios a esta área. Muchos colegios que comenzaron bien terminan mal. En Latinoamérica tenemos muchos colegios cristianos, dejaron de serlo. Pero cuando hay una cosmovisión bíblica firme y un buen motivo, cambia la cosa. No sé qué hora es. Ah, ahí está la hora. ¿Son? ¿Qué hora es, dice ahí? 9:30. ¿Por qué no tomamos 5 minutos? ¿Está bien? Se pasó muy rápido la hora. Bueno, ¿están cansados? ¿Tomamos 5 minutos? ¿Ya? Pónganse de pie, puede ir al baño, no sé si 5 minutos alcanzan si todos van al baño al mismo tiempo, pero bueno, pero 5 minutos seguimos, ¿ya? Porque tenemos varias cosas. Solo para estirarnos. Solo para estirarnos, sí. ¿Ya? Pero 5, 5, ¿eh? Menos 20 empezamos.